inatakina machen la na yonom ni kana wan amasua malulia makeli amasintana reko pei apa afuya furiko la kami yakayanik pi kami sikit api. Compartimos un espacio de encuentro. Raíces milenarias. Un programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al programa de la Red de Comunicación Indígena, que llegue nuestro saludo desde la capital de la provincia de Jujuy. ¿Cómo estás, Sebastián? Y bien, para compartir en este día, Carmen, ¿no? Qué importante con este poco de frío. Para muchos está, bueno, que haga frío un poco, que se están matando un poco alguna enfermedad de que por ahí andan dando vueltas, ¿no? Por las comunidades. Y bueno, y junto a Raúl Calizaya, y para compartir con nuestro compañero desde Chaco Resistencia, y mucha audiencia que a esta hora están en la sintonía de esta radio. Así es, quédense en esta sintonía. Nosotros desde Jujuy enseguida regresamos con nuestra información. Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a todos. Gracias por compartir con nosotros este programa Raíces Milenarias, programa interregional que lo hacemos con los hermanos del NOA. Y en este caso estamos con Lisandro Vargas Gómez, quien es el encargado de hacer boletín y también que me da una mano siempre con este programa Raíces Milenarias o con el programa Con la Voz de Nuestra Gente. Y también tenemos a Jorge Frías en la operación técnica, a quien agradecemos. Así que, bueno, Lisandro, saluda a las comunidades. Hola, Dani. Hola, ¿qué tal? Saludo a la gente que está escuchando el programa, a la gente en las comunidades. Y bueno, acá estamos para compartir este programa. Vamos a estar recordando la masacre de Napalpí. Vamos a estar hablando, bueno, de temas de interés de la región de... Bueno, así es. Así que adelante usted, hermanos, desde Jujuy. Bueno, vamos a comenzar con la información desde acá, desde el norte de nuestro país. Y para hablar, Sebastián, de la situación que atraviesan las comunidades originarias y también nuestros hermanos criollos, a pesar de estos desmontes que vienen ocurriendo hace tanto tiempo y que pareciera que por ahí se frenan, hay decretos, hay leyes que amparan a nuestros hermanos. Sin embargo, escuchábamos en programas anteriores las declaraciones, los testimonios de caciques de nuestros hermanos, que todavía continúa el corte de los árboles de allí del bosque nativo. Vamos a hablar también, vamos a continuar hablando acerca de este decreto que ha salido en la provincia de Salta y bueno, pareciera que favorece a las comunidades originarias. Sí, así es, ¿no, Carmen? La verdad que hace más de 5 meses que está el tema esto, ¿no? Un poco hablando de cómo vamos a encarar, dice, las comunidades indígenas sobre que se tiene que suspender los desmontes. Uh-huh. Y haciendo memoria desde el año 2000 en adelante, cuando el Chaco sudamericano, los tres países hablaban sobre el tema esto de los desmontes, tanto los trabajos que hacen, que se penetran en las comunidades chaqueñas, ¿no?, en la zona indígena, no indígena, donde seguía, los indígenas decían, bueno, los desmontes no tienen que desmontar en cantidades, ¿no?, sino saber qué vamos a plantar. Bueno, esa era la propuesta en el año 2000 en el Chaco sudamericano que se hizo en Villamonte, Bolivia. Desde ahí vemos de que la situación se va agravando. Entonces, organizaciones en Argentina, instituciones que acompañan a las comunidades indígenas, han tenido una conversación con las comunidades indígenas y esto es lo que hoy queremos escuchar, qué nos dicen o lo que nos informan, ¿no, Carmen? Así es, estos ordenamientos territoriales de los bosques nativos que se hacen de manera participativa, donde las instituciones, como bien decías, acompañan, están participando de una manera muy activa. Y vamos a escuchar en esta primera parte al padre Fernando Páez de la diócesis de Orán, y antes de él hablar de esta situación del corte de los árboles, hace referencia acerca del trabajo de tierra que realizan muy de cerca con nuestros hermanos originarios y, por supuesto, también la presentación del mapa en la provincia de Salta. La verdad que esto de la Corte Suprema de Justicia, que, bueno, ustedes sabrán que hay gente de la mesa de tierra que está representando a un gran sector de campesinos pobres y algunas comunidades indígenas de estos departamentos, ¿no? Uh-huh. Que forman la diócesis de la Nueva Orán. Serían Santa Victoria, Orán, San Martín y Rivadavia. Son los departamentos que hay organizaciones que están siendo representadas en la mesa. La mesa tiene una representatividad de alrededor de 31.000 habitantes, ¿no? Hay organizaciones que son 14 o 15 y hay cuatro instituciones de las cuales el obispado forma parte, porque ha tenido como una iniciativa el obispado de la Nueva Orán con Monseñor Lugoni a la cabeza. Entonces, bueno, la gente dijo, bueno, nos constituyamos como un organismo, como una mesa para charlar los problemas de la tierra. Y entonces, bueno, se dio esto de la Corte Suprema, este fallo a favor de parar esta cosa que es realmente la destrucción, porque no lo podemos decir que solamente es desmonte, porque a través del desmonte viene toda una destrucción del ecosistema, de la naturaleza, se alteran las napas de agua que hay por debajo de la tierra, bueno, y una serie de cosas que la Corte Suprema ha escuchado después de una larga lucha que han tenido estas organizaciones, anterior a mi presencia, porque yo soy muy llegadito acá, ¿no?, a la diócesis. Estamos hablando de 20 años de pedir justicia por parte de estas organizaciones, que, bueno, dijeron, nadie nos escucha, acudieron a la Corte Suprema, los escuchó y dijeron, bueno, acá hay que poner, ordenar un poquito la cosa, ¿no? Uh-huh. Ha salido el mapa, como ustedes ya lo saben, ¿no?, el mapa de Salta, y gran parte de los territorios de estos departamentos salteños a los que hice referencia al comienzo han sido pintados de amarillo. Y entonces, bueno, la gente de los madereros han dicho, bueno, pero no vamos a poder sacar más madera y cosas así, ¿no? O sea, se va a parar el progreso. Y esto es una mentira, ¿no? Esto es lo que por ahí se escucha en los medios de comunicación, y en verdad es una mentira. Justamente es para que se progrese de una manera sustentable y que el progreso o las ganancias de este progreso que habitualmente se enrostra, ¿no es cierto?, sea mejor distribuida, ¿no? Uh-huh. Esa es un poco la situación en estos días. El mapa se presentó en Salta, en el Gran Bur, y ya los madereros habían empezado a plantear esta cuestión, ¿no? Esta es un poco la situación con la que se está viviendo hoy y los medios de comunicación se están desayunando, ¿no? Uh-huh. Yo en este momento estoy en Morillo, ¿no?, en Coronel Juan Solá. Bueno, esta zona es impresionante, ¿no? Acá desfilan los camiones, visto por mí, ¿me entendés? Los camiones por la noche, ¿no? Estuvimos la semana pasada en la zona de Santa Victoria, que son las parroquias que a nosotros nos toca como acompañar desde la fe y todo lo demás. Y bueno, en la zona de la Curva de Juan es impresionante. Todo se ejecuta de noche, ¿no? Uh-huh. Tres, cuatro topadoras allí paradas durante el día y durante la noche. Bueno, y queman justamente todo el monte, ¿no? Y no queda absolutamente nada, nada, nada. Esta es un poco la situación, ¿no? No hay capacidad de control del gobierno de esta medida, ¿no? Uh-huh. Y bueno, las denuncias siguen siendo hechas por los habitantes originarios, ¿no? Porque, sí, bueno, esto es lo que pidieron los abogados a estas comunidades, ¿no?, los que están llevando el caso en la Corte Suprema de Justicia, que hagan eso precisamente. El padre Fernando Páez, desde la diócesis de Orán, nos comentaba este trabajo de mesa de tierra allí en la provincia de Salta, cómo vienen trabajando, de qué manera están haciendo este acompañamiento a las comunidades originarias y criollas. Bueno, la situación complicada, ¿no? Sebastián nos decía cómo él ve pasar camiones repletos con ya hecho madera, ¿no? Los árboles allí originarios, así en tu departamento también, Sebastián. Sí, así es, la verdad que lo que dice el padre, porque en la misma comunidad es indígena, ¿no? Por ejemplo, él estaba nombrando en Santa Vitoria, donde el campo chaqueño o la zona chaqueña ya no están quedando nada de árboles. Y qué situación es difícil, ¿no? Porque para los pueblos indígenas que hacen el carbón, por ejemplo, uh-huh. No sé, el aprovechamiento de esos desmontes es tan solamente hacen, le dicen allá en el cordón. Ese cordón le mete en juego. Uh-huh. ¿Y por qué no? Ya voltearon los árboles, ¿cómo no se le dan a las comunidades que eso puede? Porque hay muchos artesanos que podían desarrollar. En esos desmontes hay palo santo, algarrobo, hay yuchane, el palo borracho que más conocen, y otra madera, como no sé, la quina, el palo blanco, el palo amarillo, y el roble, que es una madera fina, que eso tan solamente que lo queman. Entonces, ¿qué pasa cuando lo queman? Todo eso humo se van hacia la atmósfera y contamina, ¿te das cuenta? Entonces, todas estas cosas, esos lados, estamos perjudicando. No nos damos cuenta, pero seguimos perjudicando al medio ambiente. Qué bien podrían utilizar nuestros hermanos para la realización de las artesanías, ¿no? Que realizan con el yuchán, y con también, el palo borracho. Claro, y también te das cuenta, las chaguas que hacen allí, el telar de los trabajos que hacen los artesanos huichí. Entonces, y la medicina tradicional, sí. Todo eso, la fauna y otra cosa más, que podían cuidar, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora, el padre Fernando también nos aconseja cómo actuar ante una situación de desmonte, cuando se está cortando los árboles, dónde y cómo hacer estas denuncias. Lo escuchamos. En principio es la denuncia, ¿no? Un poco lo charlaba la gente en la mesa, lo charlábamos por ahí en la mesa, porque en definitiva lo que uno hace como institución, como iglesia, es acompañar los reclamos que la gente los tiene, es seguir haciendo la denuncia, ¿no? Y ella inmediatamente dársela a la mesa para que les haga llegar a la Corte Suprema, ¿no? Como parte de que esto no se está cumpliendo. Eso es en principio. Y bueno, el tema es que no hay, te decía recién, una capacidad de control por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, ¿no? Y por otro lado también está la falta de voluntad de controlar. Pues no solo que no tienen medios, o dicen no tener medios, sino que tampoco está las ganas de que esto se ejecute, ¿no? No lo ven, ¿no? No lo ven como algo bueno. Y bueno, va a pasar como aquello que pasó en Tartagal, que la gente, cuando pasó lo más grave, entonces nos dimos cuenta de que hay algo que habíamos hecho mal y que se había sacado muchos árboles de la cuenca alta del río y en fin y todo lo demás, ¿no? Bueno, lo que quiere la Corte Suprema es, a nuestro entender, lo que podemos ver es que se prevea todo esto, ¿no? Padre, una pregunta que está sonando por la zona de Tartagal, la provincia de Salta, la reunión de los dueños de aserradero, ¿no? Más que todo es la industria maderera. Ustedes, creo que estaba previsto una reunión en Orán. ¿Qué hay de todo esto, padre? Bueno, nos convocaron la gente del sector maderero empresarial, ¿no es cierto? Incluso el sindicato, los sindicatos de la madera, que para que pudiéramos hacer algún tipo de mediación. Nos hemos, así como, bueno, uno acompaña a todo el pueblo de Dios, entonces nos hemos encontrado ayer esperando que, bueno, pudiéramos encontrarnos con estos sectores que nos habían convocado, y no acudieron a la reunión, ¿no? Bueno, no sabemos por qué, cuál habrá sido el motivo o no, ¿no? O sea, nosotros tenemos dos pastorales dentro del obispado que trabajan con problemática social. Una es la pastoral indígena, de la cual yo soy el asesor espiritual, y otra es la pastoral social, ¿no? Entonces, bueno, desde las dos nos estuvimos esperando, a las 10 de la mañana era el encuentro en el obispado de la Nueva Orán, en Ehues, y no acudieron, ¿no? Thank you. Bueno, a pesar de esta medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que frena los desmontes en los departamentos San Martín, en Orán, en Rivadavia y Santa Victoria de la provincia de Salta, la tala indiscriminada de madera continúa, a pesar de ver de que hay, de que existen decretos, que vamos a continuar hablando y refiriéndonos a este decreto 2789. Vamos a ir con nuestros hermanos de Chaco, Sebastián. Ellos tienen algo para recordarnos a todos los argentinos. Hacen alusión a la masacre ocurrida un 19 de julio de 1924, a 85 años de esta masacre que ha sucedido en el noreste de nuestro país, donde muchísimos hermanos han desaparecido. Y bueno, para recordar esto, ¿no? Casi la misma raza, ¿no? El mismo pueblo, digamos, que sufrió con este atropello, fue primero eso, la masacre. Más antes hubo otra clase de masacre, el exterminio de los pueblos indígenas, y vino la masacre. Mira, si nosotros, Carmen, empezamos a ver la memoria, la llegada de los primeros colonos en nuestra zona chaqueña, ¿cuántas cosas se lo iban quitando, no iba quitando a nosotros, a los pueblos indígenas? Hasta ahora, mira, te digo, si hablamos de gran cantidad que tenemos espacio acá en Jujuy mismo, te digo, en la parte, esa riqueza que tienen en Mahuaca, todo eso. Mira, ¿por qué más voltear los cerros, ¿no? Los cerros de colores, que tan bonito que Dios les ha puesto en su lugar. Y en la zona chaqueña, esos bonitos árboles y los animalitos que Dios para que nosotros podamos convivir. Y de ahí viene la masacre, por unos trabajos, ¿no? Que no podían pagar justamente como pedían. Adelante entonces, compañeros, desde el Chaco. Mañana 19 de julio es el día de la reafirmación de los derechos de los pueblos originarios. Se recuerda de esta manera el genocidio perpetrado por fuerzas militares en la reducción de Nambalpí, el 19 de julio del año 1924. Al respecto vamos a leer fragmentos del texto escrito por el presidente del Instituto de Cultura de Chaco, Francisco Tete Romero, recientemente publicado en algunos medios de resistencia. 85 años del hecho, su conmemoración no solo es un deber político y moral de memoria, verdad y justicia, sino también un deber político moral para con los hijos de su sangre que todavía esperan la definitiva reparación histórica que se debe a los pueblos originarios, y es sobre todo la posibilidad de descolonizar nuestras conciencias como condición de posibilidad de un Chaco capaz de garantizar territorio, derechos y dignidad a todo su pueblo. ¿Sabías que el 19 de julio de 1994, por orden del gobernador del territorio nacional del Chaco, Fernando Centeno, una partida de 120 hombres, entre oficiales, suboficiales y agentes de la policía del territorio, más 10 civiles y 6 indígenas colaboracionistas, reprimieron ferozmente la huelga de indígenas Com, Mojoit y obreros de Santiago del Estero y Corrientes llevaban a cabo en la reducción de Napalpí para reclamar por el precio del algodón. La represión dejó un saldo de más de 500 muertos entre los manifestantes y ninguna baja en las fuerzas policiales. Este trágico hecho es recordado como la masacre de Napalpí. Chaco, todas las culturas. Instituto de Cultura de la provincia del Chaco. Durante 3 meses de 1924, desarrollan la primera huelga agrícola aborigen de la historia de la Argentina. Pedro Maidana, cacique Toba, los lidera. Están acompañados por mocovíes y también hacheros criollos, correntinos y santiagueños. ¿Qué piden? Condiciones dignas de trabajo, el respeto por la tierra en donde viven y trabajan, que se les pague en pesos y no en vales, cese del maltrato físico y respeto por sus creencias, y libertad para desplazarse por el país. ¿Sabías que la masacre de Napalpí se inició por vía aérea? Un avión Curtis, bautizado con el nombre Resistencia 2 y piloteado por el sargento del ejército de aviación, Emilio Esquivel, comenzó el ataque a las 9 de la mañana del 9 de julio de 1924, arrojando 2 bombas incendiarias sobre las tolderías y abriendo fuego con ametralladoras. Recién entonces intervinieron las fuerzas policiales que estaban en tierra. En adelante, la función del piloto fue informar a los policías mediante mensajes atados a piedras, las direcciones por las que huían aterrorizados los manifestantes. Chaco, todas las culturas, Instituto de Cultura de la Provincia del Chaco. La reducción o colonia aborigen Apalpí, que en Com, lengua toba, significa cementerio, espacio sagrado, tenía en 1924 una población que rondaba los 900 habitantes. El 19 de julio se produce la matanza. A las 8 de la mañana, para sacarlo de la espesura del monte donde están los huelguistas, arrojan primero bombas que producen el incendio del monte, de las tolerías y de cientos de cuerpos convertidos en segundo en llamas de carne y espanto. Luego ametrallan. No hay armas de fuego entre los huelguistas. No obstante, 130 hombres descargan con sus fusiles Mauser y Winchester más de 5.000 cartuchos en menos de 2 horas, sin tener ni una sola baja. Luego degollan a los muertos y heridos. Como trofeo de guerra les arrancan las orejas y los testículos y cortan y mutilan los pechos de las mujeres. Los pocos sobrevivientes que se entregan corren la misma suerte, empalamientos, torturas y vejaciones. En total, hay allí 458 cadáveres. 458 cadáveres. ¿Sabías que los sobrevivientes de la masacre en Apalpí, ocurrida el 19 de julio de 1924, fueron asesinados tras la represión? Las mujeres, luego de ser violadas, y los hombres, una vez que terminaron de cavar las fosas donde serían incinerados todos los cuerpos, únicamente dejaron con vida a los niños de menor de edad, que fueron utilizados como mataí, forma de esclavitud de niños indígenas en casas de familias. Chaco, todas las culturas, Instituto de Cultura de la Provincia del Chaco. 85 años después, las huellas del genocidio, etnocidio, es una trágica perversa herencia de 16 años de sistemático abandono de personas por manifiesta discriminación racial, cuyos impactos graves son los flagelos de la desnutrición y las enfermedades de la indigencia. Más de 20 personas murieron por gravísimos cuadros de desnutrición, chagas y tuberculosis. El ecocidio, feroz desmonte de nuestras tierras originarias, saquearon y todavía saquean sus patrimonios culturales y ancestrales. La defensa de los derechos humanos, la promoción de un desarrollo humano sostenible, la equidad de género, el respeto a todas las identidades étnicas, la preservación del medio ambiente, el protagonismo de los jóvenes, la protección de la niñez y de las personas en edad avanzada, la educación y la salud. Estos son algunos de los puntos fundamentales para la convivencia de todas las razas. Este es un programa de la Red de Comunicación Indígena, con la voz de nuestra gente. Ya pa' vení, mis paisanos, ya pa' vení, hermano Winca, por ese pulcu que bebemos. Mis antiguos vuelven a afogarme. Y bueno, queremos comentarle a la audiencia que esta serie de micros que acabamos de escuchar recién de lo que fue la masacre en Apalpí, con la voz de Leco Zamora, ¿no?, quien estaba hablando allí, contando un poco lo que había pasado ese 19 de julio de 1924. Estos micros nosotros los bajamos de la página de internet, que es del Instituto de Cultura, de una sección que se llama ¿Sabías qué? ¿Es así, Lisa, no? Sí, es una sección que lanzó el Instituto de Cultura. Una serie de micros llamada ¿Sabías qué?, en donde, bueno, comentan hechos históricos y culturales del Chaco, por ahí desconocidos, llamativos o de los cuales no hay mucha información. Y también en este año de este recordatorio de lo que fue la masacre en Apalpí, el cantautor Lucas Segovia grabará para la televisión un corte de su obra Melitón Enrique, Crímenes en Sangre, en el paraje El Aguará, cerca de Machagay. Esta movida contará con la participación de los escritores Pedro Solans y Vidal Mario y coincide con este 85 aniversario de la masacre en Apalpí, que como bien lo decíamos ocurrió el 19 de julio de 1924. Así que en estos días hay gente que se va acercando a la zona, ¿no?, como para hacer homenajes y hacer toda esta cuestión del recordamiento de lo que fue la masacre de Apalpí. Farco Satelital, el esfuerzo de años de las radios comunitarias argentinas. Y Y desde Jujuy vamos a continuar haciendo referencia a esta relación que existe entre los pueblos originarios y el bosque nativo, este carácter que es tan espiritual, que es tan único, que forma parte de la identidad y de la cultura misma de los pueblos originarios y también de los hermanos criollos, Sebastián. Sí, así es, porque uno se acostumbra en la zona donde vive. Por ejemplo, yo vivo en el Chaco Salteño, yo me acostumbro en la zona. Y cómo no poder cuidar, ¿no? Si me vio nacer y crecer ese monte, por ejemplo, un algarrobo grande que después te viene, te lo cortan, una lástima, ¿no? Y hay muchos caciques que sufrieron así, hasta los animales lo mataron, ¿ha visto? Entonces es una pena todo esto, a veces recordar esto, pero aparte de lo que escuchamos de la masacre en el Chaco, es por algo, y ahora es por algo que están luchando los caciques, porque no se desmonten ya. Entonces esperamos de que las instituciones nos sigan dando orientaciones y conocer el camino de leyes, decretos, todo para poder estar más cerca, pero es formar parte también, ¿no? Es una mesa de tierra y, bueno, el asesoramiento jurídico que hace mucha falta para los pueblos y hermanos de las comunidades indígenas. Queremos continuar compartiendo con la audiencia más testimonios desde las instituciones, personas que se involucran y que tienen este compromiso de ayudar a nuestra gente, a nuestros hermanos. Y vamos a escuchar desde Asociana a nuestra amiga, compañera Ana Álvarez. Ella hace referencia acerca de este decreto de necesidad y urgencia, decreto número 2789, y la presentación de un mapa en la provincia de Salta. El 30 de junio y el 3 de julio, de ahora hace solo dos semanas, se promulgaron dos decretos bastante importantes para lo que es el medio ambiente y sobre todo para lo que es las áreas de uso de las comunidades indígenas en Salta. La audiencia recordará que la ley de bosques de la Nación, la ley 26.331, le pedía que cada provincia hiciera su ordenamiento, o sea, qué bosques iban a ser sujetos a cambios, a desmontes, qué zonas se iban a poder aprovechar y qué zonas había que cuidar, porque eran lugares especiales, digamos, de especial valor, ya sea por lo ambiental o porque el uso que las comunidades hacían de esos lugares, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la provincia de Salta hizo todo su trabajo el año pasado hasta llegar a diciembre. Ahí se promulgó una ley, pero esta ley no tenía mapa, sino que en la ley decía que en los próximos 3 meses iba a salir un mapa. Creo que eran 60 días más o menos. Pero bueno, estuvimos esperando y recién ahora, el 30 de junio, salió ese mapa que, por lo que vemos inicialmente del mapa, pareciera ser que las zonas de ocupación de las comunidades, especialmente lo que hace a la zona del Chaco Salteño, los departamentos de Rivadavia, San Martín y una partecita de Orán, no hay grandes zonas que estén en verde. El color verde es lo que indicaría que se puede desmontar. La verdad que cuando se promulgó la ley el año pasado, estábamos muy preocupados, por un lado por el ritmo en que se venía desmontando y segundo porque la ley, por cómo estaba escrita varios de sus artículos, parecía que iba a haber un área mucho mayor en verde, que es por eso que se está escuchando ahora de los sectores, digamos, de las empresas agroindustriales, bastantes quejas, porque ellos estaban esperando muchas más áreas en verde. Por eso es que dentro de todo se recibe con cierto beneplácito cómo salió el mapa por ahora, por lo menos, ¿no es cierto? Hay que pensar que esto por ahí puede cambiar en el futuro, pero estábamos esperando algún mapa con más áreas en verde, cosa que era muy preocupante porque se iban a desmontar todavía más áreas de las zonas de ocupación de las comunidades y donde habitan criollos. El año pasado, y creo que nos comunicamos después de eso, el 30 de septiembre, varios grupos de comunidades huichí de Salta se presentaron en el Ministerio de Medio Ambiente en Salta y presentaron cuáles eran aproximadamente sus zonas de ocupación del bosque nativo. Y lo que estamos viendo en el mapa es que esas zonas han sido respetadas, que no hay nada pintado de verde, digamos, sujeto a desmonte dentro de esas zonas. Y por eso también consideramos importante el decreto que se llama 2789, que es un decreto de necesidad y urgencia, que dice que mientras se esté relevando, seguramente han hablado de la ley 26.160, en la cual se habla del relevamiento de las áreas de ocupación de las comunidades indígenas, bueno, que hasta tanto se releven esas áreas, no se van a poder autorizar desmontes en todas las propiedades que están en la categoría amarillo, que es la mayor parte, digamos, del territorio de ocupación de las comunidades. Uh-huh. Así que esperemos que esto dé un tiempo, por lo menos, de respiro para que no haya más máquinas trabajando en las cercanías, en todas las áreas que utilizan las comunidades. Así acabamos de escuchar a nuestra amiga y compañera de trabajo sobre el tema, de lo que nos trae una buena noticia, Carmen, ¿no? Creo que es muy nuevo esto y ojalá que a través de ese acompañamiento nosotros podamos estar también sabiendo qué es lo que se va a tratar en los próximos, ¿no? Se recibió con agrado, como decía Ana Álvarez, este mapa de ordenamiento territorial de la provincia de Salta, donde sobresale el color amarillo. Recordemos que es la categoría 2, que corresponde a los sectores de mediano valor de conservación, que solo podrán ser destinadas a los usos de aprovechamiento sostenible, de turismo, de recolección, de investigación científica, y estarán orientadas a la promoción y al uso sostenible de los bosques nativos, pudiendo incluir el aprovechamiento de sus recursos maderables y no maderables. Ahora, con respecto también a este freno a los desmontes en la provincia de Salta, también Ana nos aconseja cómo actuar ante un desmonte. Muchos, digamos, piensan que esto se hacía de forma sustentable, pero uno que va viendo, digamos, los mapas, las imágenes satelitales año a año, ve que ya no va quedando mucho monte, aunque se diga que sí o se haga pensar que sí. Pero nosotros vemos, por ejemplo, en nuestro departamento, San Martín, que los últimos 2 años se venía talando 40.000 hectáreas por año, ¿sí? Entonces ya es un poquito el monte que va quedando. Hay que pensar a futuro qué es lo que la gente va a poder hacer, ¿no es cierto? Porque son cada vez menos árboles para compartir entre más. Esto es muy nuevito, es nuevito para todos, digamos, ¿no? Apenas si tiene unos 10 días, pero es importante que las comunidades estén sabiendo que no hay autorización para desmontar con máquinas en ninguna de sus zonas. Entonces, que la gente puede manifestar, puede denunciar si es que ve máquinas trabajando en su zona de ocupación, porque que estén seguros que no hay una autorización que les permita trabajar si es que es una zona de ocupación indígena. Importante lo que nos decía en primer lugar el padre Fernando Páez y luego Ana Álvarez desde Asociana. Y bueno, nosotros desde la red también pedimos a las autoridades que cumplan lo que ordena la Corte Suprema de Justicia de la Nación, este fallo que está a favor de las comunidades originarias y sobre todo a favor del respeto a la vida, a favor del respeto a la naturaleza, de gozar un ambiente sano, limpio, y de este respeto que debemos tener tanto nosotros para con las personas, entre nosotros, y también el respeto que debemos a la naturaleza, Sebastián. Así es, Carmen. Creo que en el correr de los tiempos nos vamos entendiendo. Porque pues, si ahora, aparte del gobierno de la provincia de Salta, está mirando sobre estas situaciones, que, bueno, es importante, ¿no, Carmen?, de que hay que hacer llegar muchas peticiones en donde está el peligro de no seguir demontando, a dónde está el peligro, de mucho peligro, que sin darnos cuenta quizá esto ha venido sucediendo de muchos años. Pero ahora somos conscientes en el tema de poder discutir y reclamar lo justo para todos. Nos vamos con la información de nuestros hermanos del Chaco, con buenas noticias, noticias que tienen que ver de inclusión para los jóvenes, que son el futuro, que son el presente también, para los niños, y bueno, mejores puestos quizás de trabajo, mejor calidad de vivienda, y lo vamos a escuchar ahora entonces a nuestros hermanos. Adelante, Daniel. Gracias, hermanos del NOE. Nosotros seguimos con nuestra información. Anunciaron cursos para jóvenes aborígenes. En conferencia de prensa, el ministro de Economía de la provincia, Eduardo Aguilar, el gerente de empleo, José Luis Valenzuela, y el subsecretario de Economía, Sebastián Agostini, presentaron un importante proyecto que permitirá que jóvenes de entre 18 y 24 años, pertenecientes a comunidades aborígenes, puedan finalizar sus estudios, hacer cursos de oficio o presentar proyectos productivos. Según explicaron los funcionarios provinciales, la inscripción para estos cursos estará abierta a partir del próximo 10 de agosto. Y sobre este tema tenemos un audio del ministro de Economía, Eduardo Aguilar, quien decía lo siguiente. Anunciar la puesta en marcha de un nuevo programa que estuvimos trabajando en conjunto, la provincia y el Ministerio de Trabajo a través de sus representantes locales. Es un programa realmente muy importante que va dirigido a la formación, la capacitación laboral y la salida laboral fundamentalmente de los jóvenes de pueblos originarios. Este es un programa que va a ser muy similar a lo que es el Plan Joven que nosotros venimos trabajando en la provincia, con prácticamente 10.000 personas inscritas en este momento, realizando cursos de capacitación, terminalidad educativa, accediendo a microemprendimientos. Esto, similar a esto, pero va en este caso funcionar esencialmente para los jóvenes 18 a 24 años de los pueblos originarios. Vamos a tener fundamentalmente centros localizados en Pompeya, El Sausalito y El Espinillo, es decir, en zonas del Departamento General Güemes, que van a funcionar coordinados con los que son en este momento los centros de desarrollo productivo del Progano, que ustedes saben hace un trabajo de desarrollo en toda la zona. Y va a apuntar a lo siguiente: los jóvenes de comunidades aborígenes, entre 18 y 24 años, van a poder inscribirse a partir del mes de agosto en los CEDEPROS de Pompeya, Sausalito y El Espinillo para acceder a distintos programas, que son los siguientes. Por un lado, un programa de terminalidad educativa, que en este caso va a ser interbilingüe, digamos, es decir, en las escuelas que brindan la formación interbilingüe en la zona, poder acceder a eso. En este caso, reciben una compensación de hasta 600 pesos cada vez que van terminando cursos o módulos educativos. Esto promueve que jóvenes que no hayan tenido la posibilidad de terminar formación primaria o formación secundaria, realicen este escalón básico para después facilitar la salida laboral. La segunda posibilidad van a ser cursos en oficios, en distintos oficios, en general obviamente rurales en esa zona, ¿no es cierto?, que vamos a brindar en conjunto con técnicos de la provincia y técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, es decir, el INTA. En este caso, los jóvenes que accedan a esos cursos de capacitación van a estar recibiendo 150 pesos por mes y 900 pesos de premio o de compensación una vez que completen los cursos, los distintos cursos en oficios que vamos a poner a disposición. Y la tercera posibilidad es la presentación de proyectos de microemprendimientos productivos, que obviamente van a tener toda la colaboración de los técnicos de la zona y de los técnicos que tiene el Ministerio y el INTA, colaborando ahí en conjunto, de hasta 20.000 pesos, ¿no es cierto? Entonces son tres cosas: terminalidad educativa, formación en oficios, es decir, calificación laboral, y proyectos productivos, microemprendimientos productivos de hasta 20.000 pesos. Este es un programa que ponemos en marcha en conjunto, uno más de los realmente muchísimos programas que pusimos en conjunto con el excelente trabajo que hace el Ministerio de Trabajo de la Nación, con los representantes, y que creo que nosotros hemos sido una de las provincias que más ha sabido encontrar la articulación, sobre todo a partir del trabajo que hacen las dos personas que se me acompañan acá, Valenzuela y Agostini, para lograr bajar o capturar estos fondos para la provincia. Y con esto yo creo que saldamos una deuda que teníamos respecto de que habíamos atacado el problema del empleo joven y de la calificación laboral joven, sobre todo en los centros urbanos, pero ahora estamos llegando a un grupo especialmente postergado, especialmente vulnerable en ese sentido, como es el de los pueblos originarios. La Las propuestas de estos cursos son en tres aspectos. Cursos de terminalidad educativa en modalidad bilingüe, donde se podrán finalizar estudios primarios y secundarios con un incentivo económico de hasta 600 pesos a quienes terminen los cursos o módulos educativos correspondientes. Cursos en oficios, especialmente para el desarrollo rural, los mismos serán dictados por profesionales locales y del INTA. El incentivo económico para aquellos que cursen será de 150 pesos por mes y 900 pesos una vez que completen los cursos. Y la última de las posibilidades para estos jóvenes que estudien, digamos, va a ser la presentación de proyectos de microemprendimientos productivos. Para la elaboración y concreción de los mismos, se contará con la colaboración y asistencia técnica de especialistas en el tema. La suma para llevar a cabo los proyectos seleccionados será de 20.000 pesos. Y seguido con este tema, tenemos un audio del titular de la Gerencia de Empleo, José Luis Valenzuela, quien nos decía lo siguiente. La firma de este protocolo se da porque hay una decisión política del gobierno provincial, y concretamente el señor ministro Aguilar y el señor secretario Agustini. La provincia de Chaco es el primero en el país que firma con relación a las comunidades de los pueblos originarios. Creemos que básicamente, firmamos un convenio para que de 3.000 que vamos a pasar a formación profesional, 500 sean de los pueblos originarios, y de la formación de terminalidad educativa primaria y secundaria, que son de 12.000, nosotros en esta primera etapa hacemos con 1.000, porque tocamos solamente 3 localidades. Destacar que el apoyo que recibimos de una provincia para poder hacerlo en lugares donde no tenemos infraestructura, porque son municipios que no gobierna, el proyecto Chaco Merece Más, entonces no tenemos la infraestructura necesaria, pero bueno, una decisión política tomada por el señor ministro, el proyecto que los centros de desarrollo podamos hacerlo. Así que nosotros creemos que, bueno, los 30 técnicos auxiliares que vamos a incorporar, esto tiene por objeto, valorizar la identidad de los pueblos originarios, volver a rescatar su idioma. Vamos a tener la posibilidad de trabajar, pero desde la realidad de lo local. Este convenio, este protocolo adicional, lo firmó el señor viceministro de Trabajo, licenciado Deibe, y la señora ministra de Educación, Pilati Vergara, y el señor presidente del IDACH, Orlando Charoles. De manera que ellos fueron un trabajo, la culminación de un trabajo que venimos haciendo de prácticamente 8 meses. Y felizmente lo pudimos hacer porque siempre encontrábamos las trabas que siempre teníamos, pero bueno, hubo una decisión política. La verdad que muy contento, ojalá que el año que viene abarquemos la totalidad de los pueblos originarios. Yo creo que siendo responsable, como estamos haciendo ahora, también para esto debemos tener en cuenta articular con educación, para tener las aulas que necesitamos, los profesores que necesitamos. Realmente nosotros creemos que el año que viene unos 2.000 jóvenes más se van a ir, y no tan joven, porque también tenemos proyectos para los que tienen más de 25 años de edad, que pueden concluir la terminalidad educativa desde la escuela adulto. De manera que nosotros creemos que el año que viene podremos estar trabajando sobre una base de 5.000 hermanos de los pueblos originarios. Realmente, decía bien el ministro que esto es una deuda pendiente que teníamos con ellos, felizmente lo pudimos saldar, y ojalá que desde acá podamos trabajar para mejorar no solo la capacidad técnica de los artesanos y buenos que tiene el emprendedor, sino también en algún entramado productivo que le permita tener una mejor calidad de vida a los pueblos originarios. No, esto es el gobierno provincial, Ministerio de Trabajo, o sea, Gerencia de Empleo y Educación. Hemos tratado, intentado que hacerlo por vía microregión con la oficina de empleo que tendría que estar funcionando en Juan José Castelli, pero que no pudimos hacerlo funcionar. Entonces buscamos cuál era la mejor vía. Bueno, experimenta acá el gobierno de la provincia, dijo, vamos por los centros de desarrollo, y nos pareció correcto, y bueno, esto hace que seamos optimistas para que el año que viene podamos utilizar la estructura que tiene el plan ahí a nivel provincial, que son 60 municipios, y bueno, para poder cubrir la totalidad, porque ahora teníamos solamente la microrregión centro, la microrregión sudoeste, la oriental y el imperestable, pero quedaban prácticamente el 80% de los jóvenes afuera. Entonces, con esto es un avance, me parece importante. Y esta fue la segunda parte de nuestra información aquí desde la provincia del Chaco, así que adelante ustedes, hermanos, desde Jujuy. Tenemos más noticias de la provincia de Salta, esta vez de Santa Victoria Oeste, Sebastián, y estuviste en diálogo con nuestro corresponsal Elpidio Carrasana, donde también se refiere él acerca del ordenamiento territorial y piden, por supuesto, la participación de todas las comunidades originarias. Y así como vos decís, Carmen, ¿no?, que situaciones en otro pueblo o en otra zona, como en el caso de Santa Victoria Oeste, ¿no?, no tienen camino, no pueden llegar, quizá quiere hacer una diligencia rápida, ¿no?, pero no puede llegar. Entonces, esas situaciones tienen los hermanos de Santa Victoria Oeste. Ahora sí, lo escuchamos entonces, este testimonio, este diálogo con Elpidio Carrasana desde Santa Victoria Oeste. Mira, en tema de camino, carretera, específicamente del trayecto de La Quiaca hacia Santa Victoria, que son 4 horas de camino, el camino carretero es un desastre, que tiene pozos, que no le amplían, están obreros, pero bueno, me parece que falta la responsabilidad desde el capataz y desde el intendente, seguramente, y de la parte de vialidad. No hay una responsabilidad profunda que las vías legales, que cómo se debe mantener el camino, es un desastre. Y así igualmente por los caminos vecinales, que están en algunas de las comunidades, que tienen, ¿no?, todo un desastre. Ustedes trabajaron con el ordenamiento territorial, ¿no es cierto? Ustedes ya tenían el mapeo. ¿Se respeta el trabajo que ustedes hacen comunalmente, también mostrándole el trabajo a estas instituciones gubernamentales, si se respeta este ordenamiento territorial? Sí, al respecto del ordenamiento territorial, justamente ha venido esta gente de LIFIS que está llevando el proceso de ordenamiento territorial a entrar en mayo, al 12, al 15 de mayo, no me acuerdo bien la fecha, pero han entrado a tener una asamblea y a donde hemos analizado, nosotros solamente le consultan al gobierno municipal, está bien por un lado, el gobierno municipal, en este caso el intendente Castro Yanque, y así también como el de Inés. Sobre trabajo, todavía el IPIS no puede hacer porque no está permitido, no está contemplado un buen acuerdo como corresponde, como realmente lo dice la ley, y a pesar de todo, exigiendo el derecho del convenio 169, ellos no están basados todavía, entonces no pueden hacer nada en Santa Victoria ni en Nazareno hasta que no acuerden, articulen un buen acuerdo con los intendentes y organización de base de comunidad, son las autoridades autónomas en este lugar. O sea, hasta que no se acuerde eso, no van a poder hacer nada ellos. Eso ya se ha planteado y se lo ha tirado hace una asamblea el día 8 en Salta, así que ahora ellos han quedado, hasta ahí vamos bien, parecía que recién van entendiendo las cosas, que recién van a respetar las decisiones, digamos, de las comunidades, autoridades comunitarias. ¿Cuántas comunidades compone la organización donde usted está, el pidió? Santa Victoria tiene 22 comunidades y Nazareno tiene otras 22 comunidades. Imagínese usted que ellos quieren pasar por encima de las organizaciones yendo con el poder político, eso es una falta de respeto total que hace nuestro funcionario del IPI. Agradecemos al Pidio Carrasana, nuestro corresponsal de Santa Victoria Oeste, por esta información. Y también, por supuesto, pedimos que el gobierno de allí, el municipio, dé la participación a todas las organizaciones originarias del lugar. Son muchísimas, 22 comunidades originarias de Nazareno y 22 de Santa Victoria Oeste. Para una mejor distribución de los territorios, para, por supuesto, que se respete el bosque, que se respete los recursos naturales de allí donde viven nuestros hermanos de Santa Victoria Oeste y que se mejoren los caminos. Podemos llegar a Santa Victoria Oeste más rápido por La Quiaca, por la Puna Jujeña. Bien, vamos a las noticias con nuestros hermanos desde el Chaco. Bien, y seguimos en este programa Raíces Milenarias. En este caso vamos a hablar sobre lo que está pasando en la comunidad de Formosa, en la comunidad Com de la Primavera. Hablamos con Pablo Asijac, quien es un hermano de allí, de esa localidad, donde él nos cuenta un poco sobre la situación de la salud de las comunidades indígenas, cómo están viviendo hoy en día. Él nos cuenta una triste realidad, digamos, que están pasando los hermanos indígenas, ya que el municipio de Laguna Blanca o el municipio de Laguna Nainec y de Tres Palos realmente no están tratando muy bien a las comunidades indígenas en lo que tenga que ver con la salud. Lo que Pablo nos cuenta un poco es que cuando un hermano indígena va, se hace ver o va a que le receten algún remedio o algo, no le dan mucha importancia, lo atienden así a las apuradas, lo atienden mal, le dan una pastilla o algo y después lo derivan para su casa, en el cual después el hermano que está enfermo, digamos, al no estar muy bien medicado, al no estar atendido, hace que su salud vaya decayendo, ¿no? Pero antes de seguir con este tema, vamos a escuchar lo que Pablo Asijac nos decía con respecto a la salud allí en Formosa. La única, la que está cerca en Laguna Nainés, pero en Laguna Nainés mucho complicación también, a veces te llevan y le dejan ahí nomás. ¿Y a las comunidades indígenas cómo las tratan ahí? Le trata mal, totalmente, absolutamente mal. No está para ni dar su apoyo, sino hoy nosotros lo estamos viendo. Ellos tendrían que estar responsables en esa parte. Si no hay respuesta, ellos tendrían que decir a buenamente para que nosotros también podamos entendernos. Y cuál es la mejora y cuál es la que no tendría que obtener de la toma, digamos, sino que dicen una cosa y ya de ahí termina. Porque hoy lo estoy viendo a mi madre que está teniendo problemas, ella tiene 65 años y aproximadamente a veces lo tomo con seriedad y yo estoy recomendando lo mejor para poder obtener una vida mejor. Pero como nosotros estamos acostumbrados a salir, trabajar, hacer lo que nosotros podamos como ser ciudadanos, nosotros no podamos decir y dando vuelta, porque ella conoce cuál es su requisito, el tema como bien de sus actividades, el tema del vómito y diarrea. Eso me gustaría que a todos los que trabajan el tema de la educación de salud puedan tener una buena posición en esa parte, para que se pueda darse en cuenta. Acá la indígena no tenemos un profesional que nos atienda permanente. En caso del lugar donde siempre le recomienda cuando se inauguren en esa parte, creo que de ahí es que tendría que estar instalado algún médico profesional para poder atender en las comunidades, pero hoy no, lo estamos viendo que no están inaugurando un famoso SIC que está en medio de las comunidades, lo más cerca en Laguna Nainés, pero en Laguna Nainés casi no, tampoco no resulta. Cuando los envía un enfermo y de ahí empiezan a decir vuelta y vuelta, y de ahí puede hacer un traslado a Laguna Blanca, y Laguna Blanca es lo peor de todo. Seguramente tiene que ver con la forma de vivir de las comunidades indígenas, ya que sabemos que uno de los grandes problemas allí con los hermanos es el agua. El tema del campo ahora, se están abasteciendo agua, pero resulta que acá nosotros no estamos viviendo en condición lo mejor, ¿no? Porque siempre la que nosotros usábamos, el tema del estero, lo que nosotros, porque el tiempo de la sequía era tremendo también. Y hoy nosotros es que hemos visto en el campo cuando empezó a secar, que murieron ciertos animales también. Estamos viendo que hay un tremendo olor también, que simplemente que no es como agua buena, sino estamos viendo en el agua es que se contaminó totalmente. Y hoy nosotros sufrimos en esa parte. Eso no niego, porque yo sé que es así. Y es lamentable lo que está pasando allí con las comunidades indígenas. Sabemos que la primavera, conocemos el lugar, está en un lugar donde hay comunidades indígenas que viven prácticamente en ranchos, donde uno puede pensar que hay todo tipo de enfermedades, desde el mal de Chagas, la tuberculosis. Lo que Pablo también nos contaba era que había en estos días chicos que estaban sufriendo de diarrea, vomitaban. Lo contaba de una forma muy triste, ¿no? También porque él personalmente tiene a su mamá que está enferma. Él dice que sí, que la llevó, que la atendieron, pero digamos que no está conforme con la forma de atención. Entonces está triste por ahí, está mal. Ya que los médicos dice que siempre se portaron así con las comunidades indígenas. Y bueno, y también tenemos el testimonio de nuestro corresponsal Félix Díaz, quien nos cuenta un poco también sobre la situación que viven las comunidades indígenas allí de la primavera. Yo creo que esos son casos que también es muy notorio el tema del abandono que hace el Estado provincial hacia la comunidad indígena de la primavera por esta sublevación que hace al Estado provincial por la forma de lucha que hace el pueblo. Entonces yo creo que es el método que usa es la prepotencia, el que no actúa como el gobierno quiere. Entonces recibe la represión de no ser atendido en la mejor forma que tendría que ser. Se va en un hospital a una persona, lo atienden, le dan una receta. Entonces este hermano que recibe una receta de un médico no tiene ese recurso económico para poder comprar un remedio. Entonces el puntero político siempre opta la mala calidad, que es lo más barato y más accesible. Entonces cambia el tema de la receta que provino de un médico. Entonces es un sistema muy perverso de parte de los profesionales de no permitir que el indígena sea tratado como corresponde, porque la mayoría de los casos que la población indígena siempre se ha maltratado, todos los momentos que se presenta este problema. Y yo creo que el mejor momento que se presenta para que sea atendido un poco mejor el indígena es en la época electoral, que la provincia usa ese método para poder dominar al pueblo indígena a través de este comercio que hoy es muy natural sobre los pueblos indígenas, de poder comprarle a través de una receta médica que a cambio de un remedio. Y estos fueron los testimonios que escuchamos de Paula Sijac y de Félix Díaz, donde ellos cuentan la realidad de la comunidad allí y donde también pasa aquí en la provincia del Chaco y también en la provincia de Salta, de Santa Fe, ¿no? Donde en la parte de salud las comunidades indígenas sufren mucha discriminación, ¿no? Y bueno, nosotros esperemos que esta situación se resuelva para bien, para que las comunidades indígenas puedan gozar de una buena salud, ¿no? Y de una buena atención por parte de la gente a quien le toque atenderlo, ¿no? Ya sea enfermeros, médicos, porque es una situación muy triste, muy lamentable, que siempre estuvieron pasando y siguen pasando las comunidades indígenas de distintos lugares de la provincia. Y esta fue parte de nuestra información, así que adelante ustedes, hermanos, desde el NOA. Y ya estamos culminando un programa más, Raíces Milenarias, y este programa número 158. Antes de nuestra despedida, Sebastián, ¿qué te parece si le damos lugar a nuestros hermanos del noreste argentino, a Daniel, a Lisandro, a Jorge, para su despedida también de este programa? Adelante ustedes. Bien, hermanos, y se ha terminado este programa Raíces Milenarias, programa número 158. De mi parte, simplemente me queda agradecer a Lisandro Vargas Gómez por hacerme compañía en este programa Raíces Milenarias, agradecer a Jorge Frías, quien estuvo allí en la consola de sonido, y al Foro Argentino de Radios Comunitarias, Cristian Torres, y a toda la gente de Farco, ¿no?, por pasar este programa a través del satélite, y agradecer a las comunidades indígenas que escuchan este programa Raíces Milenarias. De mi parte será hasta la semana que viene. Bien, Dani, bueno, muchas gracias a vos por compartir este espacio conmigo, gracias a la gente que nos estuvo escuchando, y bueno, y gracias también a los operadores. Hasta luego. Bueno, ahora también nuestra despedida, Sebastián, nos vamos. También agradecemos a todos nuestros oyentes, a nuestros hermanos de las distintas comunidades originarias por esta compañía que realizamos y que ellos también nos hacen. Creemos que estamos presentes en cada hogar, cada sábado, a esta hora, en este dial, en esta sintonía, por esta su radio. Y no olvidándonos, Sebastián, que el lunes se festeja, se conmemora el Día del Amigo. Así que enviamos un abrazo grande, muy fuerte, para todos nuestros amigos que son nuestros oyentes, para los directores de las radios, nuestros operadores, para esta gran cadena de radios, para nuestros amigos que no conocemos, que no sabemos dónde están, seguramente muy lejanos, no conocemos sus rostros, pero sabemos que están allí acompañándonos siempre en esta frecuencia. Un abrazo muy grande, porque esta amistad debe ser recíproca, debe ser que tiene que estar en los buenos y en los malos momentos. Así es, Carmen, la fe que Dios nos dio a nosotros por esta creencia que tenemos, y por eso creemos que tenemos muchos amigos. Está primero por delante nuestro Dios y los que están al lado de nosotros, y todos los recursos que tenemos, los recursos naturales, son parte de la creación de nuestros amigos, que Dios, y Dios es con nosotros y nunca no nos va a dejar. Hasta un próximo encuentro. Este amor, este respeto para con uno mismo y sobre todo para con nuestro Creador, el respeto por los seres vivos, el respeto por los animales, por las plantas, por todo lo que forma parte de nuestra naturaleza, de nuestro mundo, de nuestra casa. Un abrazo fuerte para todos los amigos que conocemos y que no conocemos. Para nuestro operador, Raúl Calizaya, para Sebastián, en mi nombre, para todos los que formamos parte de la Red de Comunicación Indígena, de la región del Noreste, de la región del NOA, comunidades originarias, corresponsales, dirigentes, instituciones que nos vinieron acompañando. A todos, hasta la semana que viene. Esto fue Raíces Milenarias, el programa interregional de la Red de Comunicación Indígena Satelital.